loca en este mar de tus sentidos, perdida en ti de corazón, pero esta vez por mi deseo, mi voluntad, dejadme así, sin dirección, como una lancha que navega a la deriva. Dejadme así, perdida en ti, perdida en ti. Me desperté perdida en ti y no he luchado por salir. No quiero más que estar así, dejadme en paz. No me convencen las razones que me dais, ni me interesan los motivos que tenéis. Yo solo quiero navegar entre tus olas y sentir que tú me tienes como yo me tengo a ti, para entregarnos y sentir esa explosión. Por mi deseo y voluntad.